Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Después de la Deriva, Después de la Deriva 395. Esta noche, como decía Guille recién en el editorial, vamos a estar hablando de los 30 años de la soja transgénica. Nos parece que es un aniversario que puede servirnos de disparador para hablar de un presente. Y por eso lo traemos. Guille, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Nati. ¿Cómo andás vos? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. ¿Bien? En este mundo convulsionado. Uf. Bueno, sí. Parece que no vamos a la guerra mañana. Todavía no hay hongo atómico. Ya estamos en la guerra igual, ya estamos en la guerra. No van a desaparecer sí. Por ahora. Qué tremendo, ¿no? Trump acaba de anunciar que corre el ultimátum 14 días más. Bien, bueno. Y para charlar esta noche tenemos un invitado en el piso, Cristian Francese. Cristian es biólogo, docente universitario, y nos va a acompañar para hablar de estos 30 años de la soja transgénica. ¿Cómo andas? Buenas noches, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación y un placer estar acá con ustedes. Está buenísimo. Es necesario, ¿no? Así no hablamos siempre entre nosotros, Guille. Porque... Es necesario sí, y además un amigo que nos conocemos hace muchos años y una de las personas que nos daba ganas justamente de hablar de transgénicos, de coyuntura política, de todo un poco. Etcétera, etcétera. Bueno, con Paula Blois, la compañera que integra este colectivo que es Después de la Deriva, preparamos un lindo video compiladito como para empezar a introducirnos un poquito en la historia. Vamos a verlo, a escucharlo para quienes lo van a escuchar por radio, y luego les vamos a contar quiénes son las personas que estaban hablando. Lo que yo opino a nivel de técnico es que puede llegar a ser una de las llaves que nos permite, pensando en positivo, en alimentar el mundo que está creciendo en una forma descontrolada, quizá, y en los próximos 50 años vamos a tener el doble de población mundial, con la mitad de los recursos erosionados como hay en el mundo, con poca reserva de agua dulce. Creemos que todo lo que puede venir positivamente de la elaboración de la tecnología de modificación de especies que toleren agua salada, que sean resistentes a insectos, con lo cual nos va a llevar a bajar drásticamente el uso de insecticidas, de fertilizantes. Todo esto yo creo que es un camino. Yo también soy integrante de una comisión creada en la Secretaría de Agricultura, que se llama CONAVIA, que es la Comisión Nacional de Seguridad, de Bioseguridad, en estos aspectos, que ha estado analizando, por ejemplo, en el caso de la soja transgénica, los ensayos que se han estado haciendo durante ya 6 años en los campos en Argentina. Han analizado toda la documentación que tiene que ver con ratones que fueron alimentados con las sojas, los peligros ecológicos, la posibilidad de cruzamiento, es decir, no solamente lo que la gente a veces piensa, simplemente el problema humano, sino incluso el problema ecológico de que, por ejemplo, la planta se convierta en una maleza en forma incontrolada. En ese sentido, le puedo decir que en Argentina, digamos, tiene reconocido a nivel internacional, por todos los organismos de seguridad conocidos, digamos, una comisión que funciona correctamente y que analizó todos los riesgos que podía implicar la liberación al mercado de una soja transgénica. El otro día charlaba con alguien y me decía que, claro, la soja es prácticamente, en términos científicos, casi un yuyo que crece sin ningún tipo, digamos, de cuidados especiales. Para que ustedes tengan una idea, argentinos y argentinas, el glifosato, que es algo con lo que se bombardean las plantaciones de coca en Colombia o en la frontera con Ecuador para destruir la coca, a la soja no le hace nada. Es más, le hace bien porque le mata todos los yuyos que están alrededor. Esto no está mal, no estoy haciendo una crítica a la plantita, que tiene un altísimo valor proteico similar a la carne, pero que, reitero, no es del gusto alimentario ni de la dieta alimentaria de los argentinos. Que hay problemas urgentes de lo que podemos llamar el modelo agropecuario que tenemos hace muchos años. Por ejemplo, ¿cuál es la sustentabilidad desde el punto de vista, por ejemplo, la resistencia de la maleza al glifosato? Están infestando campos en la región pampeana y ahí el glifosato va a empezar a fallar, ya está fallando mucho. Se ha agravado la situación del campesinado, del verdadero campesino, del NOA y del NEA, y algunos que hay en el norte de Santa Fe. Claro, porque si vos tenés 20 años de siembra directa, soja, digamos, y ocupación 5 meses del año del campo. Eso está probado. No tenés, digamos, no tenés cubierta vegetal el resto del año. No, digamos, tenés, la napa te sube, porque obviamente no tenés la cubierta que absorba agua y que evapore agua, que evapotranspire agua. Y entonces el suelo de nudos que se convierten en suelos que permiten subir la napa. El tema es, cuando yo me fui, se sembraron 4 millones de hectáreas de soja transgénica el último año. Uh-huh. Me fui en agosto y después de eso se sembraron 4 millones. El año anterior 300 y pico de mil con la soja aprobada. Pero es tan veloz, digamos, el productor argentino es el tipo con mayor velocidad de adopción del mundo. A Dios gracias. Esa política agropecuaria y la del kirchnerismo, ¿qué fue? No hagamos nada y cobremos el 35% de un flor de precio de la soja. Bueno, vamos a empezar a... lo pusimos como disparador, la verdad que dan ganas de contestar a cada una de las cosas. Vamos a contarle para quienes escuchan el programa y no lo ven. El primer audio en el que tenía grandes expectativas con la soja transgénica que iba a alimentar el discurso de Monsanto, ¿no? Que iba a solucionar el problema del hambre en el mundo, era Orlacio Sarlange, ingeniero del INTA, y esta es una declaración que él hace en 1997. El segundo que habla, que explica lo que es la CONAVIA, que dice que se hicieron pruebas en Argentina, que luego vamos a hablar de esto, se llama Esteban Hopp, era el titular, era uno de los integrantes de la CONAVIA en 1997. La tercera que habla, no sé si hace falta presentarla porque la voz es muy reconocida, es Cristina Fernández de Kirchner en 2008, en pleno auge de la soja RR. Y el último que habla, creo que es el más interesante para analizar en términos políticos, es Felipe Solá. Esa declaración que escuchamos fue en 2017, 20 años después de que él mismo, o sea, de que fue él quien puso el gancho para que se aprobara la soja transgénica en Argentina, que fue el 25 de marzo de 1996. Abonando la idea de que no sabía lo que había aprobado, ¿no? Algo así, muy raro. Es bien interesante. No sabemos ni por dónde empezar. ¿Por dónde arrancar? Pero vamos a arrancar por hacer un poco de historia y en principio por explicar qué es un cultivo transgénico, que me parece que está buenísimo que nos puedas contar de qué se trata un cultivo transgénico, sí, para entender cuál es la diferencia entre el transgénico y el convencional. Y el Cristian. Transgénico y el convencional. Yo primero lo que quería decir respecto al video, que me generó muchísimas sensaciones, es que me sentí viejo. Totalmente. De repente empecé a mirar la historia y dije, uy, acá en ese momento, ¿qué estaba haciendo? Y en ese momento, y ya éramos grandes en ese momento. Grandes. Eso es terrible. Cuando ves un video que lo ves tipo blanco y negro y ya decís, ya éramos grandes en ese momento. Y yo lo escuché y en ese momento dije, uy, mirá lo que está diciendo. Diciendo, claro. Es tremendo, sí, 30 años es mucho tiempo. Es mucho. 30 años es mucho tiempo. Para este cultivo, que la pregunta era, ¿qué es básicamente? ¿Qué es un transgénico? Bien, doy la respuesta quizás de la que nos quieren dar ellos, para que primero se entienda cuál es la posición y el argumento de todas estas personas que vieron en el video. El cultivo transgénico es, en sus términos, la misma planta, o sea, la planta de soja, solo que se le modificó un gen, se le insertó un gen que le permite resistencia al herbicida que es el glifosato. En sus palabras, existe un principio, que es el principio de equivalencia sustancial, que en el principio de equivalencia sustancial es básicamente que es una forma de regulación que tienen ellos, o sea, se aseguran de que sea sustancialmente equivalente, o sea, que sea la misma, solo que con eso, esa pequeña modificación genética que es la que le daría la resistencia al glifosato. Por eso ahí Cristina estaba diciendo, le hace a todo, mata todo menos la soja. Es interesante porque ese organismo genéticamente modificado fue uno de los primeros. Había estado el tomate, pero no había habido un tomate, creo, unos sí, años antes que se había probado. Y sobre todo el ingreso a la Argentina tiene que ver con la papa. La papa transgénica ahí estaba, bueno, uno de los que trabajó mucho es el propio Hopp y varios de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, donde es él. Y es muy interesante porque el ingreso de la papa se supone que era una suerte de, bueno, es un cultivo popular, la papa. Claro. Entonces vamos a dar de comerle a la gente. Y con esto, enganchando con el discurso del INTA, ¿no? Era la papa que ahora le damos de comer a la gente porque todos comen papa y ese cultivo fracasó. Y de esa manera, bueno, se fue corriendo para la soja, el mercado fue el que de alguna manera designó que fuera de la soja y bueno, así estamos. Bien, nosotros hace un tiempo estuvimos investigando un poquito cómo este origen. Está bueno pensar cómo el entrecruzamiento de empresas también hace o hizo que Argentina sea de América Latina el primer país en aprobar la soja transgénica y muy en paralelo con Estados Unidos. Acá en realidad el que la trae es Nidera, o sea, Nidera fue la empresa que metió ese expediente famoso, que duró muy poquito el expediente en términos de en cuánto tiempo se resolvió. Duró 82 días, se metió a principios de enero y se aprobó el 25 de marzo. Y en realidad nosotros durante mucho tiempo repetimos que fue un trámite exprés, pero en realidad era algo que se venía cocinando hacía muchos años antes, desde el 91 por lo menos, que se empezaron a aprobar. Se plantaron unos 18 campos en distintas provincias y Nidera venía haciendo ese trabajito junto a Estados Unidos de probar cuál iba a ser la candidata para que finalmente se lanzara al mercado. Hace un tiempo, haciendo una nota, Rodolfo Rossi, que era el ingeniero agrónomo de Nidera, me contó que en enero a principio de marzo, del 96, él se encuentra con Solá en una especie de expo agro y Solá le dice, ¿por qué no está esto ya ¿por qué no se está comerciando? Y Rossi le dice, porque falta la aprobación. Y dijo, no, esto vamos a salir antes que Europa. Y es efectivamente, Argentina sale antes que Europa. Y lo interesante es que es el primer país que lo aprueba poniendo el gancho diciendo sí, es inocuo, digamos. O, mejor dicho, en el expediente no hay nada que diga que es inocuo, pero acepta, digamos, que se comercialice. Porque el derecho argentino implica, es un derecho romano, alguien tiene que poner el gancho y decir esto está bien, vamos para adelante. Ese alguien fue Felipe Solá. En Estados Unidos ya estaba aprobada, pero en realidad la aprobación de en Estados Unidos no es exactamente igual porque tiene que ver con otros mecanismos. En Estados Unidos lo que dice es, bueno, lo que me presentó Monsanto hasta el momento no determina que esto pueda tener problemas, se hace cargo Monsanto, ¿no? Fue un proceso distinto y en el 96 también se empieza a comercializar la soja transgénica. O sea que el boom se da en los dos países a la vez. Y esto que decía Felipe Solá, lo dicen todos, los detractores y los amantes de la soja transgénica dicen, digamos, el combo que fue soja transgénica con siembra directa hizo que el campo se abrazara, el campo no, un sector del campo se abrazara inmediatamente a la soja transgénica. No sé, Guille, si querés... No, dale. No, la verdad que hay como mucha cosita para empezar a contestarle, pero vos decías que te causó distintas sensaciones. Sí, sensaciones porque mi recuerdo a medida que los ibas escuchando era volver al pasado y decir, este está mintiendo, va a pasar esto. Y en ese sentido, también hay veces que uno... A nosotros nos criticaron por, bueno, no sabes lo que va a pasar, estás inventando. Y uno tiene claros elementos para decir esto va a pasar. Lo que Hobb dijo no es que hoy tenemos todos los elementos para decir, fue mentira. O sea, pero no lo estamos contando con el diario del lunes. Lo sabíamos en ese momento, ya teníamos elementos para dudar de lo que estaba diciendo. Entonces, por eso digo, vuelven esas sensaciones de pensar qué podríamos haber hecho, ¿no? Para que fuera diferente, ya teniendo algunos elementos para poder frenarlo, pero bueno. No, dale. Yo tengo una pregunta ahí, porque con Cris compartimos, de hecho, el clima de la Facultad Exactas y Naturales, la presencia de Hobb, figuras como Alberto Convit, que hablaba por medios bien de los transgénicos, digo, había una especie de clima de época y Barañao también estaba asomando para lo que después sería su lugar de ministro de Ciencia y Tecnología. Mentaverri. Pero, y Mentaverri también muy fuerte. Pero te quería preguntar algo, aprovechando también tu militancia de muchos de estos años. Los transgénicos parecen tener diferente justificación, porque Hopp viene de una experiencia con el Partido Comunista, si no recuerdo mal, igual que Mentaverri. Igual que Corbis. Igual, claro, después Alberto Conblit, el kirchnerismo lo toma, pero con un discurso, me parece que mucho menos ideologizado y más como de coyuntura, más pragmático, y la derecha históricamente también lo ha tomado en nombre. ¿Cómo se cruzan todos esos esquemas ideológicos en torno al tema de la tecnología, que vos lo pensaste mucho tiempo? Y es un tema, yo creo que, bueno, esto que charlábamos antes de la historia por ahí de la transgénesis en Argentina está asociado a la Papa, y en ese sentido toda esta gente asociada al PC con el discurso de vamos a darle de comer a la gente por vía tecnológica, ¿no? Claro. Y yo creo que en el núcleo de muchos sectores de la izquierda la idea de que la tecnología nos viene a salvar está muy fuertemente presente, y bueno, en ese sentido ellos fueron, ya que tomaron lugares de poder importantes, lo impulsaron desde ese lugar. Y en ese sentido parece que conciliaron ese fervor por la tecnología que vino tanto de eso de esa izquierda, si le podemos agregar las comillas, ¿no? De esa izquierda con el discurso tecnocrático del neoliberal, digamos. Claro. Me parece que ahí fueron conciliando y bueno, lo fueron dando para adelante. ¿Y en el kirchnerismo cómo pegan esos dos discursos? ¿Cómo se enhebran en esos años? ¿Cómo se enhebran en el kirchnerismo? Yo creo que el discurso tecnocrático se mantuvo en el kirchnerismo. En ese sentido, no lo discutieron mayormente. Sí hay quizás, a diferencia del modelo neoliberal a secas, menemista, por decirlo de una manera, me parece que otra justificación que es ahora es el Estado. Claro. ¿No? Pero el discurso tecnocrático se mantuvo presente de diferente manera, pero bueno, en un caso era el mercado, ahora es no es solo el mercado, también es el Estado fuertemente, y bueno, también de ahí el impulso también a sectores científicos, no solo a esta camada que, de la cual estamos hablando, que fueron los impulsores, también a muchos sectores del CONICET a crear sus propios emprendimientos basados en las relaciones público-privadas, etcétera. Claro. Estoy pensando en Raquel Chan, por ejemplo. Claro. Sí, yo tengo una sensación, a ver, corríjanme ustedes, que hay una discusión que se perdió completamente, que es sobre si la soja transgénica per se genera efectos en el organismo. Hablando con Anabel Pomar la otra vez, yo le decía, bueno, busquemos bibliografía, porque están todos los efectos del modelo, de lo que generó el modelo y el impacto del glifosato, todo lo que ya sabemos, y luego vamos a especificar o a contar o a detallar un poco más sobre el modelo que genera. Pero sobre la transgenia en sí, sigue siendo un cuco, o sea, claro. No sigue sin, hay papers, pero sigue sin, es como si se hubiera ya saldado esa discusión, ¿no? Sí. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que sí hay una suerte de cuco sobre eso, y si uno recorre bibliografía, hay algo, no es que no hay nada. Sí, sí, hay. Hay, por ejemplo, justo lo que dijo Hopp, de que habían hecho evaluaciones en ratones sobre si el consumo de los ratones sobre los transgénicos, si le hacían algo, y su conclusión era que no. Yo pensaba, cuando ahora estaba viendo el video, cómo lo hicieron tan rápido. Claro. Porque ese es también el punto, ¿no? Que le dieron de comer una semana y con eso ya era suficiente. Y cuando todos estos, las consecuencias que vemos del modelo tienen consecuencias a largo plazo y que eran, en ese sentido, imposibles de poder decir esto no va a hacer nada. Claro. Y en particularmente, por ejemplo, en ratones hay algunos hay evidencia de que el consumo de determinados transgénicos daña los intestinos, ¿sí? Hay daños internos, después hay alergias también que fueron documentadas. Y que son a más largo plazo, no son con o no se pueden ver fácilmente con los criterios regulatorios que tiene el Estado. Yo quiero agregar algo ahí que es de ñoña, pero que a mí me pareció bastante interesante. En el expediente, que tiene 146 y 147 en el expediente de aprobación de la soja transgénica, que tiene unas 146 hojas, 105 son en inglés, son el informe de Monsanto. Y el informe de Monsanto dice específicamente que ellos había pruebas en animales, pero que no eran pruebas toxicológicas. Que eran pruebas para ver cómo impactaba en el valor nutricional de la soja transgénica respecto a la soja convencional. Y una de las conclusiones, o sea, hacen comer a distintos animales, no me acuerdo, eran ratas, eran no me acuerdo si eran gallinas y pollos. Eran ratas, pollos y otro animal más que no me acuerdo. Y las conclusiones dicen, bueno, sí, engordaron lo mismo, como son más o menos equivalentes, y una de las conclusiones dice, los animales parecían sanos. Claro. Yo, la verdad que lo leía, y yo decía, no puede ser esta la herramienta que utilizaron. Entonces, en ese momento hablamos con quien en el expediente pedía más explicaciones o más documentación, que era el de IASCAB, que era el Instituto de Sanidad Vegetal, que era Animal y Vegetal, que era quien finalmente tenía que decir, esto va a ser inocuo para el consumo. Había una persona que se llamaba Juan Carlos Batista, que en el expediente está todo el tiempo pidiendo más herramientas para hacer esa evaluación. Finalmente se aprueba y no están las respuestas a esas herramientas. Y finalmente esa discusión se salda con lo que vos decías al principio, que es la equivalencia sustancial. Claro. O sea, nuestra alimentación desde hace 30 años se basa en ese principio, digamos. Claudio Lowy insistió muchos años en criticar. Exactamente. Porque no deja de ser una especie de decreto, ¿no? De principio que hay que cumplir y bajo ningún punto de vista verificado. Y en la línea de lo que planteaba Cris, algunos transgénicos cuesta pensar que no hacen daño. Por ejemplo, el BT es una tecnología que mata insectos haciendo que la planta produzca químicos que además agujerean el intestino de los insectos. Y quienes tenemos una formación mínima en biología sabemos que metabólicamente estamos muy relacionados a todos los seres vivos. Y si afecta a los insectos, ¿por qué no nos afectaría? Claro. ¿No? Y hay algo ahí que, bueno, Esteban Hoppe lo sabe. Bueno, y sin embargo se niega. Así es. Tenemos algunos mensajes. Ya sabemos, dice Fran, dice ya todos sabemos, hay una novela argentina que fue película en Netflix sobre el envenenamiento por glifosato, es que la producción está a cargo de gente de la Bolsa de Comercio en vez de que se pueda votar democráticamente cómo comemos. Por eso dice Fran, yo me hice comunista a los 20, allá por 2001, pero hay tantos necios que no alcanza la vida, que no me alcanza la vida. Nos manda saludos Flor Meluso, nos manda saludos Ana Raduski, desde Andalgalá. Bueno, hay ahí un segundo capítulo que son los efectos, pero eso lo pensábamos dejar para un poquito más tarde. Vamos a echar con una canción, dale, ¿les parece? Vamos. Bueno, Sergio Arbolella, que es otro integrante después de La Deriva, se ha propuesto para este nuevo ciclo, para esta nueva temporada, que pedirle a los músicos y a las músicas, a les músiques, que nos cuenten las historias de las canciones antes de cantarlas o interpretarlas, mejor dicho. Y esta vez lo que vamos a disfrutar es a Lilian Saba, a la pianista Lilian Saba, que nos cuenta cómo nació Solita mi alma, uno de los temas que integra su flamante disco como solista, Por el lejano mirar. Lilian va a estar presentando además este disco el viernes 10 de abril a las 20:30 en Cuerda Mecánica y en Juramento 4686. Y además de escuchar la canción, vamos a escucharla a ella contando cómo fue el origen de ese tema. Solita mi alma es una canción que compuse hace un tiempo. En general yo hago música instrumental, pero este tema me inspiró desde el primer momento en contar una historia, que es un poco la historia de la creación, de la soledad de la creación. Esa percepción de que pese a estar acompañados, también tenemos un enorme mundo interior. el origen de uno es pensar un poco filosóficamente en la vida también. Esta canción está grabada en mi último disco, Por el lejano mirar, pero como tiene varios años ya, voy a compartirles una versión que hice con Mora Martínez en uno de los encuentros hermosos de Rosario musicales en el año 2017. Mi alma porfiándole al destino, soñando con volver, recorre los caminos, soñando con volver, recorre los caminos. Anda solita y sola, como plumita al viento, la luz de una canción anida en su silencio, la luz de una canción anida en su silencio. Viajera del tiempo, estrella del alba, ella confía en su corazón, porque no olvida que el amor la salvará de nuevo. Canta y remonta vuelo, paloma enamorada, tal vez una ilusión la detendrá mañana. Detrás de una ilusión anda solita mi alma. Contempla su misterio, al aire floreció y al aire se irá yendo, del aire floreció y al aire se irá yendo. En el vaivén de lunas las nubes la acompañan, cuando más lejos va, más duele la añoranza, cuando más lejos va, más duele la añoranza. Viajera del tiempo, estrella del alma, ella renace en cada canción, porque no olvida que la vida impulsa su desvelo. Canta y remonta vuelo, paloma enamorada, tal vez una ilusión la detendrá mañana. Detrás de una ilusión anda solita mi alma. Seguimos en Después de la Deriva. Estamos hablando de los 30 años de la soja transgénica con Guillermo Folguera y Cristian Francese. ¿Francese se pronuncia? Se pronuncia francés. Italiano. Italiano. Italiano. Yo igual le digo francese, pero... Sí. Claro. El mío es con China y es con China, así que prefiero que le digamos con China, pero vamos a argentinizarlo. Sí. Estamos hablando de la soja transgénica, contamos un poquito cómo surge, qué es... y decíamos que tuvo consecuencias en todos los terrenos, a diferencia de lo que decía Hope, en la salud humana, en el ambiente, pero también tuvo consecuencias económicas, del impacto en el ambiente y en la salud lo vamos a charlar más con Anabel en el segundo bloque, pero hubo consecuencias económicas bastante... inmediatas, o sea, se cambió el modelo, ¿no? Se desplazaron, fue una marea verde, o sea, desplazó otros cultivos y desplazó lo que es la chacra mixta, que es esa chacra que combina el cultivo con la ganadería. ¿Por qué pasó eso? Bueno, un poco lo que decía Cristina es cierto, ¿no? O sea, me voy a meter en un campo que es el de ustedes, biólogos, pero toda la gente que uno entrevistó a lo largo de estos años te dicen, efectivamente la soja crece con bastante facilidad. La combinación con la siembra directa hizo, la siembra directa es un modo de sembrar en el que no necesitas preparar el suelo, ¿no? Uh-huh. Entonces, directamente pasás con la maquinaria y a la vez que renovás la tierra, dejás la semilla, y eso hizo que de dos, que se puedan hacer, por ejemplo, dos cosechas al año, cuando antes se podía hacer una. Entonces empezó a generar una renta que fue haciendo que muchos chacareros se pasen ahí, y además tenía un proceso muy estandarizado. Esto fue lo que a mí me fueron contando durante todos estos años. Y ese desplazamiento generó a Darío Aranda, el querido compañero, periodista, director de la agencia Tierra Viva, y que además es una persona que también ha escrito mucho de eso, le dice siempre, se generó como una reforma agraria, pero al revés. O sea, claro, una concentración extraordinaria de las unidades productivas. Entre 1988 y 2018 desaparecieron el 41% de las explotaciones agropecuarias. Es decir, hubo 169.000 chacras menos, o sea, realmente una transformación del campo tremenda. Y actualmente, hay distintas estadísticas, pero el 2% de las explotaciones agropecuarias concentran el 50% de la explotación, y el 57%, el 3% de la tierra. Es decir, es exactamente esa definición de una reforma agraria, pero al revés, es exactamente lo que pasó en términos económicos. Y ahí es interesante pensar ese campo, ¿no? Que por ahí quienes tenemos 40 años, 45, 50, vemos el campo como el modelo sojero, porque recordamos poco el campo desde otros lugares, fue arrasado, ¿no? Y bueno, ahí hay algo, ahí un diálogo, un poco hablaban fuera de del aire. Guille, contabas un poco cómo se piensa o cómo se pensó en términos económicos. No, claro. No solo ya, supongamos que obviamos el tema del impacto ambiental, que es un detalle, digamos. Claro. ¿Qué pasó con el tema económico? Claro, y hablamos un poco de eso, y ahí aprovecho, Cris, a tu mirada. Yo recordaba, yo estaba en el grupo de reflexión rural, el año 2002-2003 arrancaba el kirchnerismo, veníamos de la crisis más brutal del 2001, más allá de que fue una experiencia política muy enriquecedora, socialmente había sido brutal, y muchos compañeros y compañeras abrazaban los transgénicos. Y se justificaban diciendo, bueno, pragmáticamente, es el modo que tenemos ahora de juntar las divisas que vamos a necesitar para gobernar, y después vemos. Y ese después vemos no ocurrió nunca, digamos. Nunca. Y un poco te quería, si a vos te pasó lo mismo, si viste lo mismo, y si ese después vemos qué pasó, que pasaron cosas. Y yo ahí le agrego una preocupación, porque vos lo dataste esa discusión en el 2002-2003... pero 2015 estábamos en la misma. Claro. Y después seguimos en la misma, y estoy bastante seguro de que aparece nuevamente este mismo discurso de, buscamos los dólares de algún lado y después vemos. Que claro, ese es el principal problema de la Argentina. Se patea para adelante la discusión porque no tiene ninguna solución. Y por supuesto, obviando también el hecho de que la plata toda que se va para afuera, ¿no? La plata la juntan los dólares y se va toda al FMI, se va a pagar deuda externa. También se está obviando ese hecho básico, digamos, de la economía argentina. Pero sí, efectivamente, yo lo vi y lo veo como algo problemático porque tapona discusiones. Las tapona. Y me pasa un poco lo que también sucede cuando se discuten las consecuencias las ambientales, las que estábamos discutiendo hace un rato, que aparecen personas como las que vimos el video, como Job, con un título profesional diciendo la ciencia avala esto. Sí. Con este discurso de juntamos dólares y después vemos, aparecen los economistas que avalan esto. Es como, bueno, esto es una discusión económica y esta es la más importante a desarrollar, y si no sabes economía, medio que no puedes hablar del tema. Bueno, yo creo que eso pasó en los 30 años que venimos a de los cuales hablar hoy. No viste discontinuidades, no, fue una especie de discurso pragmático, justificativo, que nunca se iba, ¿no? Que nunca se iba. No, yo no. De hecho, yo creo que sigue estando. Que lo que pasa es que, bueno, ahora la soja en el mercado no está como antes, etcétera, pero sigue estando como problema y que se traslada. Ahora ya no es la soja, ahora es Vaca Muerta. Bueno, juntamos los dólares de Vaca Muerta, digo, en la línea del extractivismo, juntamos los dólares de Vaca Muerta y después vemos. ¿Y se puede gobernar sin eso? Digo, ¿o será realmente un requisito para gobernar a escalas nacionales o provinciales? Le pongo un paraguas más grande en función de Vaca Muerta, el extractivismo. ¿Se puede gobernar sin eso? Sí. ¿Qué tema? Voy a decir que sí, aunque no sé muy bien cómo. Y bueno, uno podría decir, no sabes cómo, entonces. Pero ellos tampoco saben cómo. Claro. Ellos dicen que sí y tampoco saben bien cómo porque están haciendo pelota todo. O sea, sí, vamos. Y bueno, si se hace pelota, después se hace responsable el siguiente. Claro. Entonces me parece que ahí hay un punto que no se discute. Estamos yo lo que veo, bueno, todos sabemos el escenario social y político en el que nos encontramos, pero que creímos que iba a haber algún tipo de autocrítica en algún sentido por sectores, y acá le voy poniendo nombre, el sector del kirchnerismo, y esa autocrítica duró un ratito hasta que aparecieron las primeras elecciones, ¿no? Claro. Y después no se vio, esa autocrítica no se vio, no se ve. Y el resto quedamos empantanados en la discusión a ver cómo se sigue. O cómo actúa con la ley de glaciares, ¿no? Que quienes tienen la minería potencial está a favor y quienes son víctimas de esa minería, no sé, gobernador de La Pampa o inclusive el gobernador de la provincia de Buenos Aires se opone, pero hay algo como, bueno, si lo tengo lo defiendo, si no lo tengo lo ataco. Exactamente. El discurso oportunista, ahí cuando estaba viendo también a Felipe Solá, no podía dejar de ver que era el 2017, cuando él ya no estaba con la manija. Entonces, claro, ahí sí somos críticos. Claro. Un discurso oportunista. Felipe Solá ahora encuentra todos los errores de eso. Claro. Yo lo entrevisté hace poco por estos 30 años y él me dijo, y yo no me puedo hacer cargo de lo que hicieron después. Yo llegué hasta la aprobación y en ese momento había que hacerlo. O sea, el mundo, nosotros estábamos en el dólar 1-1, el campo estaba hecho mierda, había que tirarle algo al campo. Y bueno, y esto daba una rentabilidad inmediata. Ahora, después no hubo políticas agropecuarias. Él dijo, son 30 años sin políticas agropecuarias. Porque no se puso un coto, porque no se pone un límite en el uso de agroquímicos. No, me tiró claro. Él todos los problemas. Me explicó todo. Me dijo, no, produjo concentración. O sea, yo fui tímida a decirle, ¿y qué opinas? No, un desastre, ¿no? Claro. Un desastre, se concentraron, bueno, lo que dice un poco en el video, se concentró la tierra, los bosques, me habló del bosque, re preocupado por la tala de bosques. Increíble, maravilloso. Otro Solá, hay dos Solás. Totalmente. Bueno, ahora podemos decir que hace 10 años piensa lo mismo, porque eso era de 2017 y ya podemos decir que hace 10 años que sostiene esta postura. No, impactante. Hablabas de la ley de bosques, Guille, de la ley de bosques, de la ley de glaciares, que se va mañana a votar en diputados si se reforma o no. Sí. Me gustaría recordar que mañana hay acciones en todo el país, y cuando digo todo el país es todo el país, no vamos a nombrar a todos, pero por ejemplo, acá en CABA las acciones... Ya les digo, justo empecé por la que tengo menos a mano. Si no, nombro todas hasta llegar a CABA. ¿Qué les parece? mañana. A las 13 horas van a concentrar y a las 17 va a ser la movilización desde el obelisco, ¿no? Hasta, bueno, esto es un papelón, no lo encuentro. Acá, Congreso. Verdurazo y yerbatazo de la UTT a las 13 y acompañamientos a los jubilados. Y después hay movilización de Avenida de Mayo y 9 de Julio, menos mal que no los mandé al obelisco, hacia el Congreso. Y a las 17 va a haber artistas y música en vivo hasta el momento de la votación. Guille, vos contabas que se calcula que va a empezar a las 3 de la tarde y que va a durar unas... Me lo comentaron algunos diputados que la idea es 6 horas, la idea de la oposición es que dure más, esa es nuestra principal estrategia, que dure mucho. No quiero adjetivar esa estrategia, pero bueno, estamos evidentemente con problemas, con lo cual, bueno, vamos también a aguantar ahí hasta la noche. La idea es quedarnos y sobre todo encontrarnos, no quiero con esto ser ni optimista ni pesimista. El panorama es oscuro, tienen los votos para, salvo que haya algo excepcional, que no queda muy claro qué sería, la idea que aparentemente luce es que van a reformar la ley. Yo creo que lo que tenemos que decir es que van a vaciar la ley, más que reformarla, es un vaciamiento de ley efectivo. Y sobre todo, y posiblemente el martes que viene ir también en esta dirección, el día después. Yo creo que se trata de pensar el día después. Va a haber lo que obviamente sabemos, va a haber algún intento de judicialización con esta justicia que conocemos, pero yo creo que se corre la disputa de lo nacional a lo territorial, a lo provincial, y el tema es cómo seguir. Sí, ese día después además es con movilización en todos los territorios, porque ya sea que se logre efectivamente frenar la reforma o que avance la reforma, sabemos que las leyes hay que seguirlas defendiendo en las calles, en los territorios, ninguna ley nos ha garantizado absolutamente todo o que sea de cumplimiento efectivo, ¿no? Es un problema ese debate, porque ponemos todas las fichas en una ley y después si nos va en contra o incluso si se aprueba, tampoco nos garantiza. Está el debate sobre que es preferible tener la ley que no, ¿no? Claro. Y acá podemos aprovechar a Cris, que hemos tenido muchas conversaciones con Cris al respecto. ¿Qué onda el Estado, Cris? Digo, con esta democracia... me tiraste una pregunta tranqui. Porque lo hablamos muchas veces, digo, los límites de la democracia representativa está quedando muy evidente. Digo, quienes de alguna manera defienden positivamente el Estado, lo digo en un lugar... sin chicanas, ¿qué pasa con todo esto? Y es un lugar muy difícil. Tu pregunta es una pregunta difícil, pero yo creo que ahí es cuando bueno, se trata de política y nunca hay nada asegurado, ¿no? O sea, yo creo que sí, hay que ir a pelear por la ley y que esté, la ley es positivo, pero que al mismo tiempo no garantiza nada. Claro. Y acá le agrego adjetivos por ahí para, por supuesto, quien no lo conocen, esta charla la tuvimos en relación al peronismo muchas veces. Claro. Y bueno, sobre su concepción del Estado. Y también por otra parte, ahora digo, lo vuelvo, rebobino un poco con la cuestión de la aprobación de la soja, y que muchas veces nosotros nos encontramos criticando, por ejemplo, al SENASA o todos los organismos estatales y de regulación que miraron para otro lado. Y al mismo tiempo, cuando ahora están desarmando, muchos de esos están desarmando el SENASA, por ejemplo, también lo veo como problemático. Claro. No se trata solamente de, bueno, el SENASA actúa mal o bien y pone la etiquetita, sino que se trata de problematizar y de discutir en cada caso particular y de diferentes niveles. Yo sí defiendo el rol del Estado cuando asume un lugar público. Claro. Defiendo la universidad pública, defiendo el hospital público, defiendo el Estado en ese sentido, y que creo que la historia argentina es rica en ese sentido. Por supuesto que también desde la dictadura para acá hay un plan sistemático de destruir el Estado, y ahora Milei lo dice con todas las palabras: soy el topo que viene a destruir el Estado. Y yo no creo que venga a destruir el Estado en general, viene a destruir entonces para mí el Estado que representa aquello, que todavía representa aquello que es público. Claro, claro. toda la parte que garantiza el negocio de los privados, el Estado permanece. ¿O no, se intensifica? Se intensifica. Sí, sí, bueno, queda claro con todos los elementos de corrupción que está viendo ahora, que vienen a destruir el Estado y sacan todo crédito del Banco Nación. Es una locura. Claro, claro. Está bien, es interesante esto que decís de las instituciones, porque es cierto que un gobierno como este nos pone un poco en esa disyuntiva, porque muchas veces somos críticas de las instituciones, pero bueno, esta diferenciación que vos hacés entre lo público, ¿no?, entre lo que debería ser el Estado, que es como el garante del bienestar de lo público, no termina haciéndolo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, a la vez no queremos que lo destruyan del todo. No queremos, estamos ahí en una encerrona. Y sí, estamos en una suerte de encerrona. Para mí, cuando el Estado cumple ese lugar público es porque hay participación popular. Y en definitiva, ¿quiénes sostuvieron, digamos, mirando de los 30 años o más para atrás, la educación pública? Y fueron los docentes. Claro. Bueno, no fue que el Congreso lo defendió, no, fueron los docentes, fueron los estudiantes. Parece que en ese sentido fueron los médicos, los hospitales. Ahí me parece que hay que mirar, me parece que eso sería lo interesante para ver. Está muy bien, yo me quiero redimir porque estuve muy desprolija. Entonces vamos a decir, las acciones para el 8 de abril, que es mañana, que se vota en diputados la reforma de la ley de glaciares. Van a haber acciones en AMBA, en Temperley. En la provincia de Buenos Aires van a haber acciones en Necochea y Mar del Plata. En Catamarca van a haber en Catamarca y Anandalgalá. En Chubut van a haber en Comodoro Rivadavia, Esquel y Trelew. En Córdoba va a haber en Córdoba Capital, Tras la Sierra, en Entre Ríos va a haber en Concordia, Paraná, Colón y Concepción del Uruguay. En La Pampa va a haber una acción en Santa Rosa, en Mendoza, en La Valle y en la ciudad de Mendoza. Y en el kilómetro cero, que debe ser Uspallata, ¿no? El kilómetro cero es en el centro de Mendoza. Ah, ¿en el centro de Mendoza? Sí. Bien, en Uspallata no lo tengo, pero seguramente también. En Misiones, en Posadas, en Neuquén Capital, en Río Negro, en Allen, en Bariloche y El Bonzón, en San Juan, en Calingasta, en la capital de San Juan, en Valle Fértil, en San Luis Capital, en Merlo, en Santa Cruz, en El Calafate, en Rosario, va a haber en Santa Fe, en Rosario, en Tierra del Fuego, en tres localidades, ahí está la manito de Charlie, ¿no? Río Grande, Ushuaia y Tolwyn, perfecto. Tulum, cualquier cosa dije. Pero paren, porque quiero decir algo. Que va a haber en Barcelona. Esto me sorprendió, no lo sabía. En el consulado argentino. Tenemos que anexar Barcelona. Tenemos que anexar Barcelona. Yo estoy. Sí. Estoy para anexar Barcelona. Le damos un ultimátum, como sí. Le damos un ultimátum. Después lo corremos. Y voy a reiterar la de la ciudad de Buenos Aires, que es en el Congreso a las 13 hay un verdurazo y yerbatazo de la UTT. Se va a acompañar a los jubilados en su ronda de los miércoles. Y después la movilización a las 17 de Avenida de Mayo 9 de Julio hacia el Congreso, y ahí van a haber artistas y músicos y vamos a esperar hasta la votación. Bien. ¿Te parece que vayamos a la tanda? Sí, yo tengo una pregunta más. Ah, bueno, dale. Tengo una dale. Preguntita más, así lo aprovechamos a Cris. Política, digo, corriendo un poco el tema del extractivismo, no porque el extractivismo no sea político, pero más de política coyuntural. Hay veces, y me incluyo, que un poco el deseo político usa como referencia volver a épocas pasadas, ¿no? Como, bueno, añorar, y como dice Sabina por ahí, no, lo que nunca jamás sucedió, pero una especie de añoranza de cosas antiguas. El peronismo acude mucho a esa figura, y a la vez cuando lo ponemos sobre... ganamos cierta claridad política, nos damos cuenta no solo que no es posible, sino que no es deseable, y aparece la proyección a futuro. ¿Eso te pasa a vos? Digamos, como ese diálogo entre ese pasado o ese futuro, y después, ¿qué inventiva necesitamos para hacer verdaderamente visible un futuro distinto? Viene no fácil la pregunta. No, sí, no, viene así, tranquilo. ¿Qué onda el Estado? Fue la peor igual, me parece. Y ahora tirame la posta. Yo la ahora tirame la posta. Acá la tenés cinco minutos para decirme cómo salimos de esto. Anoto. Yo, en principio, sí, la cuestión nostálgica está. está, yo creo que le pasa al peronismo, pero que le pasa, digo, si vamos a otras partes del mundo, la izquierda también está mirando para atrás, claro. Temporalmente, bueno, en algún momento hicimos esto. Cierto. Y bueno, el peronismo le pasa y mucho. Y que funda su verdadera identidad, ¿no? Siempre los peronistas se dicen como, bueno, pero yo soy el verdadero porque estoy mirando y miran el reloj para atrás a ver qué peronismo están sosteniendo. Y sí, por supuesto que me pasa desde ya. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, yo creo que hay que retomar aquello que nos pueda servir para discutir la política actual. Para hacer lo que siempre hicimos cuando acudimos a la historia, que es, che, esto no necesariamente es así como nos dicen que es, esto puede ser de manera diferente, pero tampoco encasillarnos y decir tiene que ser como, no hay que reinstalar el yapi, y no, parece que no va a funcionar. Pero sí, como elemento que nos sirva para discutir la realidad, decir esto no necesariamente es como nos dicen que es. Claro. En ese sentido me parece que vale la pena retomar la historia. Pero sí hay una cuestión de potencialidad política que se queda corta cuando decimos, bueno, hay que hacer lo que ya hicieron en el pasado. Y ahí acudir a la imaginación es fundamental. Es fundamental. Y la respuesta te la debo igual. La respuesta, sí, no, claro. No es que esperaba una respuesta. Está buenísimo lo que planteas. ¿La imaginación la estamos teniendo o no? Nos falta. No falta eso en este momento se nota, ¿no? La ausencia. Yo creo que hay ausencia de imaginación, pero porque hay ausencia de encuentro también, ¿no? Un poco lo que contaban cuando estaban hablando de la ley de glaciares, que vos decías, Guille, vamos a encontrarnos. Me parece que falta, y claro, falta mucho más de lo que uno se imagina. No nos estamos encontrando a charlar, a discutir. Y cuando se habla de política se habla de rosca, se habla de, bueno, y este se posiciona así, se posiciona allá, y bueno, y entonces va a dar como resultado y a ver dónde me ubico yo para estar en el mejor lugar. Muchas discusiones en ámbitos políticos se da de esa manera. Y ahí no hay encuentro, no hay encuentro real, no hay encuentro genuino, no hay esto que estábamos charlando hace un rato, che, hablemos de lo que sea, hablemos de lo que No nos escondamos nada porque no tiene sentido, no es lo que hay que hacer ahora, hay claro. que hablar de todo. Y me parece que de eso falta un montón. Bien, clarísimo. Venimos hablando de la falta de imaginación política, ¿no? Sí, sí. Creo que es algo que estamos, que vemos y a la vez no nos sale, no nos está saliendo. No nos está saliendo. No, recurrimos a las mismas. A las cosas que ya sabemos que tampoco funcionan demasiado, digamos, pero creo que es algo que estamos detectando todos esto, que nos está faltando imaginar qué podemos hacer o inventar algo. Quería contarles que nos escribe Armando Casinera. Nos dice, ¿no es posible pensar al litio como la soja de la minería o al fracking como la soja de los hidrocarburos y así sucesivamente? Sí, ¿no? Es una matriz. Sí. En el caso del litio, yo agregaría al litio y al cobre. El litio hoy vale, porque además eso lo maneja el precio internacional, así, un poco lo que cuando Solá dice, no hay política, lo que está diciendo básicamente estuvo digitado por el mercado y solo se movió con el tema de porcentaje de retenciones. El precio del mercado del litio bajó a casi un séptimo de hace 2 años. Y lo que hoy impulsa todo el lobby megaminero, por supuesto que está Río Tinto atrás, que se sabe que es una también de litio, pero es la minería de cobre, que es un poco la búsqueda de las corporaciones. Pero yo creo que la analogía vale, ¿no? Totalmente. Vale porque lo que vale son los dólares. Claro. O sea, es lo que es el mercado, el modelo extractivista es eso. Es bueno, a ver cómo hago para conseguir dólares. Y a partir de ahí arranca. ¿Fue siempre así? Digo, históricamente nos hemos movido como país agroexportador tan en el marco de la política internacional, de los precios internacionales, ¿o esto es algo que se agravó tremendamente desde la década del 70? Yo creo que es algo que se agravó totalmente desde la década del 70. O sea, la política económica que tenemos hoy y que tuvimos en los últimos 30 años, por decir el número, por decir el número que estamos hablando hoy, ¿no? Fue diseñada por Martínez de Hoz, digamos. Fue planeada, pensada por ese grupo y seguimos en esa. Claro. Y después, en ese marco, se movió toda la discusión. Que me parece que, digo, a grandes rasgos, ¿qué hizo el kirchnerismo? Agarró esa tonelada de dólares y en el mejor de los casos la distribuyó bien. Claro. En el mejor de los casos, pero en ningún momento hubo un debate sobre cómo se consigue esa plata. Claro. ¿Y qué te pasa a mediano y largo plazo? Y a mediano y largo plazo, ya empezamos con... Antes veíamos el largo plazo, ahora cada vez es más mediano y claro. Cada vez más corto, ¿no? Mm. Estamos destruidos, así nos va. Claro. Esto, yo no sé si va a estallar, yo creo que estamos estallando a niveles individuales más que a nivel social, que era lo que quizás estábamos esperando todos, que hubiera un gran estallido. Está sucediendo micro facturas a nivel individual, familiar, pero esta es la consecuencia. Acá Ale Simonazzi nos escribe por el chat y nos dice, ¿qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? Es una frase de Eduardo Galeano. Nos vamos a ir a la tanda y seguimos luego hablando de las consecuencias de estos 30 años, del impacto en la salud, en el ambiente, y no van a zafar Guille Folguera y Paula Blois de hablar de la política del veneno, que es un concepto que es bien interesante. Buenas noches, seguimos en esta deriva 395 acá con Cris, con Guille. Hicimos cambiazo, Nati se fue del otro lado de la ventana. Bienvenida, Pau. Gracias. Tenía gracias. Que estar acá sentada. Tenía que estar acá sentada, tenemos que estar acá. Acá, integrantes del grupito de Ciencias, Ambientes y Territorios. Exacto. Mandamos saludos al resto de los integrantes. Exacto. Bueno, vamos a continuar hablando de estos 30 años, Cris, Guille, de transgénicos en Argentina. Y vamos a invitar a reunirse a esta conversación a Anabel Pomar, compañera, amiga, vecina, fumigada de Exaltación de la Cruz, periodista de investigación. ¿Estás ahí, Anabel? Estoy por acá, no sé si me ven. Estoy un poco oscura, qué pena. Pero bueno, estoy. Te vemos. Oh, qué tema. O sea, qué primera hora, amigues, ¿eh? Bueno, y ahora seguimos. Qué segunda hora, ¿eh? Se viene. Hablemos de las afectaciones. No, estuve viéndolos, la verdad que les agradezco un montón. Fue una primera hora impecable, todo lo que había que decir sobre la introducción de esto, y tristísimo, pero la verdad que realmente fue un aporte importantísimo. Espero que toda la gente que lo haya visto y que lo vea, lo puedan seguir viendo, porque fue impecable, una introducción increíble. Bien. Ana, vamos a empezar preguntándote si querés hablar un poco acerca de cómo ves... ¿Hay un ruido extraño? ¿El mío, decís? Hay un rebote de tu sonido de la compu, nos dicen acá. Quizás. A ver, vamos a... O con algún micrófono, ¿no? Por ahí. Sí, no tengo auriculares. Ya sé vamos a intentar grabar. ¿Qué le podemos regalar para el cumpleaños? Ahí, ahí está. Ahí está mejor. Sí. Bueno, mejor muchísimo. Bueno, Ana, no sé, ¿querés empezar dando? Vamos a hacerte una pregunta fácil, como la que le hacía a Guille. ¿Qué onda el Estado? ¿Qué onda la fumigación? ¿Querés empezar preguntando? No, yo por ahí, como introducción, digo, sos una de las personas, periodistas de investigación, que más conoce el tema, la historia y el presente de cómo llegamos a esta situación. Un poco. Si querés sumar algo respecto a la primera hora que seguiste, de lo que significó todo lo que rodeó la aprobación del paquete tecnológico en Argentina, y también sabemos que seguís mucho a nivel de lo que va pasando en Estados Unidos. Si querés agregar algo en ese sentido. Sí, o sea, de sumar, en realidad era, me hubieran visto, tendrían que haberme visto conversando, iba pimponeando. No, creo que han dicho todo, compañeros, me parece con muchísima prolijidad. y es cierto y coincido con que en algún momento, no solo a nivel local, es algo a nivel global y esto es mi opinión personal, se perdió esa batalla contra el transgénico. Es como que un día, bueno, o sea, hubo una batalla muy fuerte, global, y un día se perdió y no se habló más. Y si sumar, creo que no lo mencionaron, pero bueno, hay un trabajo que es el de Seralini, que no solo, o sea, es un investigador, un genetista, él hizo un trabajo in vitro en laboratorio en el que alimentó a distintas ratas y él lo que investigaba era la afectación del glifosato, ¿sí? Que creería que vamos a hablar mucho de eso, que es el veneno asociado, ¿sí? A esa soja RR que se aprobó. Y él también hizo, o sea, una parte de la investigación incluía solo con el alimento transgénico. Y esas ratas también presentaron tumores y cánceres. Y creo que ahí fue, en realidad no lo creo, toda la documentación de los Monsanto Papers y de todas las campañas de Monsanto demuestran que toda la batalla que se dio contra Seralini creería que pasa principalmente por ahí, ¿no? Porque demostró no solo que glifosato en las dosis permitidas, en dosis más bajas, sino que el transgénico también provocaba tumores. Y bueno, no era solo ese paper, porque siempre me lo acuerdo, es una de las personas que más aparece en todo lo que es la documentación que demuestra cómo la corporación Monsanto ocultó, ¿sí? Y interfirió en la ciencia. Hoy hablaban, ¿no?, de la ciencia, y Hope hablando de ciencia. Hace mucho que no veía esa imagen, casi muero, sépanlo. ¿Qué puedo agregar a esto? Yo también estoy vieja. Buenísimo. Que traigas el artículo de Seralini, efectivamente, fue uno de los primeros que por ahí hicieron más escándalo a nivel internacional, ¿no? Porque, y acá también vale la lectura geopolítica, ¿no? Que en Europa estuvieran diciendo que generaba daño, ya no era lo mismo que se dijera en otros lados. Me parece que en ese sentido fue muy tomado diciendo, bueno, los franceses están diciendo otra cosa que lo que están diciendo ustedes. Así que en ese sentido creo que Seralini fue uno de los primeros y que valía la pena traerlo. Seralini después recibió aprietes, ¿no, Anabel? Fue aprietes, me encanta esa palabra, le queda muy chiquita. Muy chiquita. Todo su trabajo, ese trabajo del que estamos mencionando, fue retractado en su momento de la literatura científica. Después se comprobó que fue retractado por presiones non santas, entonces se volvió a republicar. Pero para que se den una idea, debería revisar papeles, pero en el anterior permiso del glifosato de la EPA, ¿sí?, de la Agencia Regulatoria de Estados Unidos, se mencionaba que ese artículo estaba retractado, cosa que no es cierta. Claro. Pero es lo que se repite un montón. O sea, la mayoría de las personas que utilizan como argumento a Seralini, hasta el día de hoy, lo que reciben es tipo hater diciendo, es poco serio, fue retractado. Bueno, no, eso pasó en un momento y es cierto por la campaña de desprestigio que se hizo, pero no, está, sigue publicado, ¿no? Es tremendo, ¿no? Me estoy acordando de muchas cosas, me sigo deprimiendo, gente. Vamos a levantar y podemos hablar de las afectaciones del modelo, ¿querían? Dale. También hubo un artículo que retractaron Science, ¿no? Hace poco. Hace un mes. Ay, qué lindo eso. El de Williams. Claro. El de Williams. Ese está retractado, pero en algún... Muy bien retractado. Lo hemos mencionado, pero está bien retractado. Sí, está el compañero lo que está trayendo es la piedra angular de toda... O sea, todo... si yo hablo como vecina fumigada, con lo que más se fumiga desde la incorporación de este transgénico es con glifosato, ¿sí? Bueno... hay un artículo que tiene 25 años, tuvo 25 años publicado en la literatura científica, que es el que más usaban todos los defensores para decirte que no había daño contra el ambiente y la salud. Eso se comprobó que fue escrito por Monsanto. O sea, así. firmaron dos investigadores, en realidad a través de Intertech, bueno, es todo muy larga esa parte, pero está comprobado en los Monsanto Papers. En esa documentación aparecen inclusive los invoices, o sea, las facturas del dinero. Esto que estuvo publicado 25 años en la literatura científica que utilizan todas las agencias regulatorias para permitir el glifosato fue retractado por sospecha de fraude, por concluir de que habían ocultado que mucha de la información que utilizan ahí la había redactado Monsanto. No tiene remate. Tremendo. Y también algo que comentábamos antes, que en la retractación lo que dicen es que había elementos hace 25 años para dudar de lo que estaba publicado. No es que lo están no es que le están diciendo, bueno, con el diario del lunes, bueno, esto estaba mal. No, no. En ese momento ya había elementos para no haberlo publicado y eso también parecía que valía la pena reafirmarlo. Vale la pena y me lleva a contar eso, ¿no? ¿Qué es lo que vienen diciendo las personas en los territorios fumigados? O sea, estamos hablando de la soja transgénica. El glifosato tiene más años en Argentina, está desde los 70, pero el uso exponencial se dispara con la soja transgénica, ¿no? Estamos hablando fines de los 90, o sea, de 2000, y desde los inicios del 2000 empiezan en todos los territorios a contar que la gente se estaba enfermando. Entonces, eso que negaban ahí en el paper, ¿no? ¿Qué pasaría si la ciencia tomara todo eso que están relatando los cuerpos en los territorios? ¿Cuántos años más tienen que pasar? ¿Cuántos años más? Yo una vez, siempre lo repito, y lo escuché decir a Damián Barciñasi, que es un médico que tiene además de... tiene también un trabajo publicado de la incidencia de cáncer que hay en los pueblos fumigados, rodeados por venenos, rodeados por soja transgénica. ¿Qué más hay que demostrar, ¿no? ¿Qué esperan? ¿Que llevemos todas las personas muertas, apiladas, ese día recién nos van a creer? O sea, ¿cuánto más hay que demostrar? Y creo que esa es la parte como más triste. Si bien desde los principios de 2000 los territorios se empiezan a organizar, tenemos que seguir demostrando lo mismo, ¿no? Que ese veneno envenena. Y eso que ahora la retractación demuestra, lo que señalaba el compañero, que hace 25 años ya había evidencia, eso que negaron y se niegan a ver, hoy sigue pasando lo mismo. ¿Quiénes son los únicos que siguen sufriendo las mismas consecuencias, ¿eh? Siempre esperando, o sea, no hay evidencia suficiente, no hay paper suficiente. Son los cuerpos y los territorios los que siguen sufriendo. Hay un cinismo bastante pronunciado, ¿no? Este jueguito de demostrarme que tráeme un paper y siempre está esta desestimación de la prueba o de los cuerpos enfermos o de la enfermedad o los propios campamentos sanitarios, ¿no? Cuando uno dice, bueno, está pasando esto. Sí, es perverso y bueno, y ahí adquiere en esto de que estamos haciendo historia de lo que ha pasado, ¿no? En estos 30 años de la incorporación, adquiere otra magnitud e importancia lo que hizo Andrés Carrasco en su momento. O sea, no son las primeras, pero sí un caso que tomó relevancia pública y que tuvo muchísima importancia y que permitió a todos los territorios animarse a denunciar, fue el caso en Anexo Ituzaingó en Córdoba, Sofía Gatica y otras vecinas, ¿no?, de ese barrio cordobés. Y ahí adquiere la importancia y la dimensión de que Carrasco, digamos, un científico, no cualquier persona, fue y le dijo, lo que yo veo en el laboratorio, lo que está el rumrum de la ciencia, digamos, es lo mismo que están denunciando ustedes, y fue y puso el cuerpo y las acompañó. Y creo que eso fue determinante para que empezara a... sería como un efecto, no sé si en cadena, ¿no?, pero como que otros pueblos, otros territorios, otras personas se enteraran de que lo que ellos venían sufriendo en los cuerpos podía tener relación con ese avance de la soja transgénica, ¿no? Hay dos, en el inicio de lo que sería la resistencia, por lo menos yo lo ubico así, vos tenés dos movimientos. Uno, el de las personas que se enfermaban, y el otro, claramente, el de los de los campesinos y de los pequeños productores en territorio que lo que perdían eran su modo de subsistencia. Ante ese avance de reconfiguración del territorio, que lo describieron muy bien en la primera hora, eran esos pueblos campesinos los que salían a decir, bueno, nos están sacando el bosque, nos están sacando nuestro modo de subsistencia, nos están sacando la posibilidad de tener nuestros pequeños emprendimientos, modo de subsistencia, ¿no? Pero era el territorio. Ahí a la par, o sea, lo puedo ubicar más o menos a la par, lo que empiezan son reclamos de personas que dicen, bueno, nos estamos enfermando. Y eso, la verdad que fue súper importante. Las madres de Ituzaingó también son las primeras que consiguieron una condena en 2012 de un aeroplicador, ¿sí? O sea, llevaron a un juicio a una persona que le pasaba con la avioneta y lo declararon culpable a esa persona. Eso fue absolutamente importante también. O sea, marcó un camino, así como lo marcaron. Entré en la parte donde voy a dar nombres propios y pido disculpas porque lo que hace es que a veces uno olvide. Digo, ahí adquieren otra dimensión todas las denuncias que venían haciendo los médicos, no sé, la doctora Cebesto, Lucero, de Mayo, toda la gente de lo que pasaba con, no la soja, sino con el tabaco. Con el tabaco, o sea, ahí donde usaban glifosato, ¿no? Bueno, y hay todas estas mismas, si uno repasa todas estas luchas, lo que decían esas vecinas, las afectaciones que contaban, son las mismas que se cuentan hoy en todos los pueblos fumigados. Se cuentan en mi pueblo fumigado. Yo estoy acá, bueno, muchos, ustedes sí saben, pero yo estoy en Exaltación de la Cruz, un municipio a una hora de capital, ampliamente pulverizado, ¿no? Y seguimos contando las mismas cosas, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver qué dice la ciencia ahora. Y tengo una noticia. No lo estarían monitoreando tampoco. Los cuerpos, me refiero, ¿no? Entonces estamos tarde. Estamos llegando tarde a 30 años de un modelo y para todas las personas que sabemos lo que es perder un familiar, para todos los cuerpos que están sufriendo, estos días se lleva el juicio de Pergamino, por ejemplo. Para todas esas personas que cuentan lo que sufren en el cuerpo, las personas que perdieron, se está llegando tarde y estamos siempre de atrás, ¿no? Te manda un saludo Anabel Eliana de Neuquén. Yo tengo una preguntita antes de continuar con el análisis más general, pero me interesa un poco cómo se percibe desde la propia Exaltación de la Cruz la situación. Todo esto que vos narrás se ve en Exaltación de la Cruz, es un tema conocido, no me estoy refiriendo a Vero Garri, no me estoy refiriendo a las personas de la Asamblea. ¿En el resto de Exaltación de la Cruz aparece como algo visible o es una especie de cuestión de la cual no solo no se puede hablar, sino que no es percibida? Y ahí no me puedo arrogar el responder por todas las personas, ¿no? Pero bueno, desde mi impresión personal, el tema fue ganando terreno. O sea, cuando vos hablás, ejemplo del agua. O sea, es como que por ahí la gente, y sobre todo en estos territorios donde hay muchísima ruralidad, muchísimos productores, donde mucha gente depende económicamente de esa dinámica, si vos le vas por ese lado es como que no te escucha. Ahora ninguna de esas personas quiere ni el mosquito al lado ni el agua contaminada, ¿no? Entonces ahí es como que todo el mundo lo que quiere es, bueno, dame el agua bien. Y ahí, como yo lo he dicho, creo que lo he dicho en vuestro programa también, ahí tenemos un problema mayúscula también, ¿eh? Porque tenemos el avance, la aprobación de esta soja transgénica con el paquete asociado, tenemos una especie de consenso general de que es así. O sea, ¿cómo se podría hacer de otro modo? Le preguntaste hoy, no me lo preguntes a mí. Ahora, es de un modo donde lo incorporamos, ¿no? Es así. El costo de esto no se pone en ningún lado. Pero hay algo más perverso todavía, y vuelvo a usar la misma palabra, que en este país que permite hace 30 años la intensificación de ese modelo, un poco antes con la siembra directa, bueno, digo, con la utilización de plaguicidas altamente peligrosos, ¿no? En el agua no se mide los arcos de uso actual. Eso es a nivel nacional, ¿eh? Y de eso nadie habla. De eso en general no se habla, ¿no? Entonces, no me estoy yendo de tu pregunta. No. Hay mayor cantidad, o sea, hay mayor conciencia. Ahora, hay un montón de cosas, es un montón. para tomar conciencia de todo también es un montón. Implica hacerse cargo de que todos, los que estamos en los pueblos fumigados, que nos comemos la deriva directa, nos comemos los mosquitos sentaditos acá en primera fila, estamos igual que en todos los territorios del país, tomando agua afectada por esos venenos, y que eso ni siquiera es monitoreado por el Estado. No es monitoreado. No hay, bueno, ¿dónde está el Ministerio de Salud? No hay, digo, ¿cuáles son las consecuencias que ha traído en los territorios y en los suelos? En general hay mucho diagnóstico de eso. Podemos hablar en estos 30 años cuántas unidades productivas se perdieron, cuántos montes se perdieron. Ahora, ¿cuántas personas han sido afectadas? Y ahí desaparecen, los papers, los números, las estadísticas. Ahora, todos los que sabemos, que vivimos en los pueblos, lo escuchamos. No sé, tipo, en mis dos manzanas hay tres personas viudas, igual que yo. Entonces eso, a la gente por ahí no lo asocia, pero hay un momento donde no le podés decir, no sé, volviendo al caso de Pergamino, lo que se está llevando ahora a juicio, hay un juicio penal ahí en la ciudad de Rosario, a la vecina que había perdido tres personas de la propia familia, ¿sí? Una de las querellantes, Alejandra Bianco, perdió tres personas de la propia familia, pero después se enteró que en el barrio eran más de 50 los casos de cáncer. ¿Sí? Entonces, bueno, esa parte creo que es la que está más invisibilizada todavía, ¿no? Y es como la más triste, porque debería apelar, o sea, debería involucrarnos a todos, vivamos a donde vivamos, ¿no? Ana, te quería preguntar, vos mencionaste recién al Ministerio de Salud, así, si vos tuviste a lo largo de tu trayectoria como periodista, intentaste acceder a alguien del Ministerio de Salud. ¿Por qué el Ministerio de Salud tiene fracasaste? ¿Por qué tiene niega? Porque hay una negación del Ministerio de Salud de que esto sea un problema, de que esto esté sucediendo. Es, en realidad, en todo el modelo no intervienen. En la aprobación de esta, de lo que estábamos hablando, bueno, en la CONAVI tenía una cita, ¿no? El Ministerio de Salud, ahí habría que ver, revisar cómo sigue la composición de los que aprueban los transgénicos. Ahora, para las sustancias plaguicidas asociadas, para los agrotóxicos, no interviene en ninguna fase. No interviene, ellos, pero ¿te acordás que te acordás que en el 2009, 2010 hubo una comisión nacional que investigó y ahí sí intervenía el Ministerio de Salud? Y ahí fue un actor más en la mesa, y de hecho en realidad fue a presión también de todo lo que venía pasando. Vuelvo a mencionar a Carrasco, fue título en un diario nacional el que el glifosato te hacía daño, y estaban hablando de que era como un vasito que te lo podías tomar, ¿no? Ahí fue un actor más también que se sentó, y es escandaloso. Sigue siendo escandaloso que a esta altura el único documento oficial que haya podido dar la ciencia argentina, todos los actores sentados ahí, de los máximos especialistas, es que el glifosato, que en realidad la frase, ¿cómo era? El lavavajilla, el detergente, ¿sí? Era más peligroso que el glifosato. O sea, ahí está el CONICET también, lo hemos hablado, sí. Es realmente tristísimo, y usa bibliografía del siglo pasado. Y usa Williams. Williams Cross Munro, por supuesto, que está ahí, claro, que sí, pero lo siguen usando nuestras agencias regulatorias, en Estados Unidos se ha avanzado muchísimo en lo que son los juicios de daño, justamente a Monsanto, como lo compró Bayer contra Bayer, está pagando millonada, juicio multimillonario por provocar cáncer, ¿no? Y vos ves ahí y siguen utilizando, ¿viste? Y cuando vos lo ves, y bueno, esto es como clarísimo que algo está sucediendo. Podemos actuar en consecuencia porque nosotros acá somos el país más pulverizado, uno de los países, el top 3, estamos en el top 5, depende de dónde midas, de dónde tome los datos. Pero lo que más utiliza, uno de los herbicidas más utilizados, es el glifosato. Bueno, ¿y el Estado qué está haciendo? Entonces, cuando pasa algo, ejemplo, en los pueblos vos agarrás y haces una toma de muestra, ¿no? Como hicimos acá. Acá hicimos en el territorio donde yo vivo, en el 70% del territorio se hizo un muestreo de agua. Y dio positivo de glifosato y de otros agrotóxicos en todos lados. Y después viene el Estado y te dice, no hay problema, acá tenés agua potable. Y lo que te muestra es un estudio en el cual te mienten y omiten decir que no están midiendo glifosato. ¿No? Entonces, bueno, ahí estoy entrando de nuevo en el modo menor. Acá vendría la pregunta que le hizo Guille a Cris, ¿no? Acerca del Estado. ¿Qué es el Estado? Entonces, vos estás diciendo bien el Estado y te muestra un... ¿Estado para qué? ¿Qué es el Estado? ¿Estado para qué? ¿Estado para qué? El Estado provincial, hoy creo que sería, bueno, la audiencia les contaba de que hay un juicio muy importante, para mí es muy importante, no solo por ser de Pergamino, sino por el hecho de ver que algunas vecinas, ¿sí? Como nos pasa a nosotros acá en Exaltación de la Cruz, hay algunas vecinas que logran, de denuncias desde el 2011, llegar a un juicio. La audiencia de hoy recomendaría que la mirara, pero desde principio hasta final, el ministro agrario de la provincia, Rodríguez, que lo mire, y sobre todo la ministra de Ambiente, Vilar, creo que es el apellido, ¿no? Sí. Daniela se llama. Sí, sí. Que lo miren desde principio a final y que hablen después de que son un Estado, que están atendiendo el tema, porque saben que ellos hablan de que están llevando las buenas prácticas agrícolas a todos lados. Se llenan la boca con eso, bueno, la ministra Vilar particularmente, además, entrega composteras a la escuela fumigada, suele hablar muchísimo, ella tiene palabras de que hay que cuidar muchísimo el agua. Bueno, recomendaría fuertemente que vieran solo la audiencia de hoy, llevan 10 audiencias, solo la de hoy, para que vean dónde están las buenas prácticas agrícolas. El Estado está simulando qué hace, el famoso si hago como que sí, en el mejor de los casos, ¿sí? O sea, sería como que las personas que no están abiertamente con el agronegocio, lo que hacen es simulan un cierto control. Entonces, hago como que controlo. En ese hago como que controlo, me disculpo si después pasó algo. Y a la hora de los bifes igual, el tema sería de los productores, de los ingenieros agrónomos, y de las empresas, todavía acá no se dio esa discusión, como pasa en Estados Unidos, de las empresas que los fabrican. Ahora el Estado... es un testigo, digo, por acción o omisión, es responsable, porque ellos tienen un mandato, ¿no? Tienen un mandato, nuestras leyes, nuestra carta orgánica, digo, hay un montón de leyes que lo que dicen es que ellos tienen que gobernar para proteger la salud. Y además ocultan algo, porque toda esa gente mayormente termina en nuestro sistema de salud. Digo, entonces se terminan haciendo cargo de lo que en el modelo productivo jamás incluyen cuando hablan de éxito, es los daños que ocasionan, tanto en el suelo, ¿sí?, como en las personas. Clarísimo. Cris, ¿vos querés preguntar o agregar algo? Sí, estoy escuchando muy, muy atentamente lo que nos cuenta Anabel y cómo en estos 30 años hay tanto para hablar y me quedo pensando no de lo último que acaba de decir sino de lo anterior que estuvimos hablando de los 30 años de las consecuencias negativas, 30 años de los efectos ambientales, sociales, económicos, pero lo que nos trajo Anabel también son algunos encuentros que tuvimos, ¿no? Porque mencionó nombres y personas que queremos mucho y que conocimos también en la lucha, y a nosotros nos hizo muy bien esto que charlábamos antes, ¿no? Lo de encontrarnos. En particular cuando menciona a Carrasco, también a nosotros nos enseñó, o al menos a mí, digo, yo estoy seguro que el resto también, pero nos enseñó un montón. Y me parece que también hay 30 años que, y en esto de la imaginación que charlábamos en la primera parte del programa, que también hubo encuentro, que también hubo lucha, y vale la pena en esto de cómo seguimos pensarlo y retomarlo también. Hay un dato que yo quiero decir al aire, sí, aprovechando que también que está Anabel del otro lado, que no sé si sabés, Anabel, que Andrés Carrasco fue uno de los directores de CRI de la tesis de grado. Que CRI lo dice poco y que de hecho la terminaste defendiendo una vez que Andrés fallece, sí, y que estaba en el hospital con tu tesis impresa. Estaba en el hospital con mi tesis. Es una historia que también lo pinta Andrés. Sí, me dijo de ir, él estaba en el hospital y me dijo de ir a charlarla, ¿no? ¿Fuiste? ¿Estuviste? No fui. Alicia dijo que no era lo recomendable. Y además fue a los pocos días y no fue. realmente no era lo recomendable. No, pero... Sí, muy, muy conmovedor. Sí. ¿Pau? No, bueno, me quedé pensando yo, en realidad, sí, a Andrés Carrasco lo conocí en el marco de la investigación de doctorado, como los conocí a ustedes también, el agronegocio nos unió. No. El agronegocio nos unió a todos. Acá. ¿Qué nos unió? Hermana Trasina. Acá. Hermana Trasina. No sé, a ver, acá nosotros tenemos un cautelar judicial, yo siempre esto lo menciono, gracias a una vecina, ¿no? Del pueblo que se llama Patricia Benítez, que hizo una denuncia. Pero en los fundamentos se mencionan, ¿sí?, lo que había sucedido en Entre Ríos, o sea, en otras provincias, en otros lugares, en Santa Fe. O sea, eso sí también a veces nos hermana, a veces es muy difícil de entenderlo. Creería que por cómo se vive la tragedia de quienes somos afectados y además tenemos que denunciar, o sea, es como medio no te queda el tiempo. Medio no te queda mucho tiempo. Me refiero a articular y a salir por ahí a ver quién anda en la misma. Porque tenés que atajar temas de salud. Cuando tenés que atajar temas de salud no te queda tiempo. Te puedo asegurar que no te queda ningún tiempo. Pero a lo que me refiero es que a lo largo del país están... A ver, la gente del Basta es Basta, ¿no? Todos los paren de fumigar, no me refiero solo a los de Santa Fe. Aquellos primer encuentro de pueblo fumigado en el 2010. Hay un montón de fechas. Hay un montón de fechas, hay un montón de personas. Hoy lo mencionabas a Lowey, creo que Guille lo mencionó a Lowey. Sí, cierto. Lowey se encadenó en la puerta de la Senasa, ¿era que se encadenó? ¿Del para ministerio? Cuestionar los 50. Sí, ministerio, con huelga, ¿verdad?, de hambre. Hizo huelga de hambre. Se encadenó con una huelga de hambre. Sí, bueno, falleció el compañero, ¿no? Y eso pasó en 2010. O sea, siempre hubo gente diciendo esto. El tema es que pasa eso de que a veces es muy difícil de retomarlo. Pero bueno, me quiero volver a esta parte de cómo te unen las luchas. Es que también a veces es muy difícil y muy dificultoso entender de que hay otras personas en el territorio y que hay trabajos, no sé. Siempre tengo mucho cariño con la gente y Marco Juárez, a quien, bueno, a Vir le mando un abrazo. Pero en algún momento en ese lugar, que hoy no tiene una protección decente para toda su población, sigue sin protección de su infancia. Es un trabajo gigante, enorme, que permitió, bueno, el equipo de Ayasta, ¿no?, que permitió a todos los pueblos darnos la certeza desde la ciencia de los 1095 metros. O sea, y eso pasó hace muchísimos años también. O sea, es mucho, es tremendo, que es mucho más lo malo que pasa. Es abrumador lo malo que pasa. Y eso aplasta y a veces te hace olvidar. Pero hay como pequeñas, ¿no?, piedritas ahí o mojones o abrazos desde esos 30, repasando estos 30 años, que permiten, que nos hacen, nos dan la certeza de que siempre hubo alguien. Una persona, dos, 10, 20, a veces 50, a veces más. No importa, pero siempre algunas personas estuvieron ahí y me parece que hay que seguir abrazando eso, porque si no es solo la depresión clavada. Me parece que hay que seguir en busca de esos abrazos, porque sí, va a haber que seguir señalando lo obvio, los venenos envenenan, nos están envenenando, y bueno, ante eso no vamos a morir de rodillas, vamos a morir de pie, denunciando lo que haya que denunciar. Bien. Bueno. Se me cruzaban varios nombres, vos dijiste varios, pero bueno, hay que mencionar a Meche Méndez, ¿no?, que compañera, tenemos que lleva adelante. Ahí, claro. Claro. Una labor muy, muy... Bueno. Difícil en el Ahí tenemos el Estado, vos no hablabas del Estado. O sea, Meche, bueno, por ahí hay personas que no están viendo, que no saben quién es. Es una enfermera del Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan es conocido de que muchos provincias del país mandan a los niños ahí porque es de especialidad, complejidad, en los lugares donde, bueno, yo donde vivo, por ejemplo, no te pueden tratar si tenés cáncer, ¿sí? Si sos una infancia o un niño, vas a terminar ahí. Bueno, Meche es una enfermera. Ahora, ¿dónde estuvieron? ¿Dónde están en realidad? Pero yo pregunto, todas las décadas que lleva Meche denunciando, haciendo encuentros, contando las afectaciones, ¿dónde están los médicos, los oncólogos del Hospital Garrahan? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hacemos un llamado, yo por solo personal hago un llamado, para que cuenten, que salgan a contar que justamente la mayoría de los niños y niñas que reciben, muchos de ellos, coincide que viven en lugares fumigados. Qué lindo que la menciones, así podemos hacer ese llamado. Sí, Meche, bueno, siempre reclama eso de los médicos, y ahí la otra vez estábamos reunidos con Damián Berseniasi y Damián un poco hablaba del problema de la formación médica, ¿no? Como que hay algo de... Y Meche lo dice siempre, ¿no? Hay una formación que está dirigida a la enfermedad ya puesta, ¿no? No hay una pregunta por las causas o un rastrear qué pasa, qué pasó previamente a esa enfermedad que está ahí. Bueno, igual hay médicos que sirven, ¿no? Porque podemos también nombrar a Medardo, por ejemplo, Ávila Vázquez, que lleva... Bueno, ahí tenés, bueno, si lo mencionás a Medardo, obviamente hay que mencionarlo, que fue la red de médicos de Pueblo Fumigado, ¿no? Exactamente. Yo también mencioné los primeros encuentros, la red UAS, creo que se llamaba o se llama. Sí. Y bueno, siempre hay esas personas, ¿no? Es lo que está bien que lo traiga porque seguramente en mi incompletísima lista... Hay un montón de nombres, claro. No estaba, hay un montón de nombres. El tema es que termina pasando, ¿no? Y que así como las toneladas de soja transgénica siguen, ¿entendés?, saliendo de los puertos, pues en nombre de los dólares que nunca redundan en un beneficio para nadie, digo, para la mayoría de la población, hay algo ahí, un sistema que nos aplasta, que no nos permite ver que sí, que hay algunos de esas personas denunciando. Pero bueno, igual también invitemos a que sean más. Sí. En los pueblos tiene que ser más, ¿no? Más. En el juicio de Pergamino ahí, y redondeó con esto de los médicos. O sea, los relatos de las víctimas, de los testimonios de las víctimas, te parte el alma. No fueron una vez al médico, fueron 10 veces, 15 veces. Y nadie encuentra ahí una asociación. Bueno, y ahí lo que le están negando además es una atención adecuada, ¿no? Entonces es como... Y lo escuchás y te pone nerviosa. Y yo siempre recuerdo las veces que yo fui acá a la salita de salud con algún brote en la piel o lo que fuera, me preguntaron si había comido pescado, frutilla o chocolate. O sea, algo alergénico, ¿no? Y no, yo le dije, no, había un olor tremendo, no se podía respirar, había un olor tremendo en el fondo, en el campo que lo fumiga. Y la respuesta fue, ah, no, pero eso no va acá. No te lo puedo, no entra acá, no te lo puedo preguntar. Bueno, para esa piba tal vez, en ese momento la que me atendió en la asistenta, que sería una en la salita de salud, sería una médica, residente, guardia, no lo sé. Para ella yo era una persona más. Les puedo asegurar que eso puede, o sea, la diferencia que podría hacer ella le puede cambiar mi salud y la de mi familia y la de todo un pueblo, ¿no? Así que hay que seguir aspirando a que se involucren, ¿no? Así es. Llegan saludos, los transmito, Cristian, excelente gente, gracias. Sergio dice siempre valiosa y valiente Anabel Pomar. Y el querido Tomás Batista, que forma parte del equipo después de la deriva, gracias por las reflexiones derivantes, estado para qué, para quiénes. Ojalá cortemos con esta lógica partidaria empresarial que nos tiene de rehenes. Abrazos enorme desde la tierra cuyana. Anabel, tenemos que ir terminando la conversación con vos. ¿Algo que te haya quedado en el tintero? ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo más? Compañero, a mí no me haga eso. Quiero agregar algo, quiero agradecerles. Realmente fue un placer ver esta primera hora, esta introducción y bueno, y escucharlos. Quiero agradecer el que siempre estén difundiendo lo que tienen que difundir, real. Quiero agradecerles esta invitación y quiero hacer un nada extensivo. O sea, en estos 30 años de lucha hemos perdido un montón. Pero bueno, hay que seguir insistiendo. Los venenos contaminan y contaminar es delito. Y hay que seguir insistiendo hasta erradicar este modelo de lleno de plaguicidas agrotóxicos. Que nos dejen de envenenar. Eso quería agregar. Bueno, si mañana con Glaciares la veo a la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, le pregunto, porque le preocupan los glaciares, pero por ahí le no preocupa tanto. Le preocupa mucho el agua, de que ahí en Pergamino el puelche. Sí, y hasta el norte. El agua de red tiene agrotóxicos, el puelche también. Y contale, si querés. Sí, dale, contale, mañana. por ahí no se enteró mientras le explotan las fábricas de agrotóxicos en la provincia. Ahí vos me preguntaste hoy, termino ahora sí con esto. No, me han negado información pública. Contale también del acuerdo de Escazú. También estoy imputando penalmente. Lo haremos. Bueno, te queremos, te admiramos y un abrazo enorme de acá. Un abrazo enorme. Abrazo enorme. Cuídate. Chao. Wow. Bueno, vamos a ir a un tema musical, ¿les parece? Sí. ¿Algo? ¿Faltó algo? No. Vamos a un tema musical. Leo el texto. Sí, el texto, gracias, porque a mí me da miedo, Sergio. Sí, y es complicado. El pianista Lucas Nicotián adelanta Tres Soles, el disco que urdió junto a Sergio Lamisovsky en contrabajo y Marce Vicente en violonchelo. Escucharemos Crepúsculo, una pieza que expresa el cruce entre la música de cámara moderna y la fusión de géneros capaz de dialogar entre lo acústico y lo experimental. El repertorio completo de Tres Soles se podrá apreciar completo con comentarios de los músicos de La Hora Azul, el ciclo de escuchas que el sello Sagrada Medra publica en su canal de YouTube los miércoles a las 22 horas. Escucharemos Crepúsculo, Tres Soles. Thank you. Bueno, escuchábamos a Lucas Nicotián como parte del disco Tres Soles, Claro Oscuro, no Crepúsculo, como está, como consta en el texto que me pasaron. Sí, no, es Claro Oscuro. Claro Oscuro. Ahí me dicen que se llama Amanecer el texto. Claro Oscuro de Lucas Nicotián. Bueno, nos vamos a poner serios para series para la última parte del programa de hoy, y nos vamos para Catamarca. Sí. El 25 de marzo volvió a pasar algo en Fiambalá. Yo ahora quiero contar una experiencia personal antes de ir a la noticia en sí misma, que es un camión de la minera Liexijin, una de las empresas de nuestro país que extrae litio, en particular estas de capitales chinos, que volcó y derramó salmuera en la ruta nacional número 60. Rumbo al Paso San Francisco. Saben que yo hice, junto con Carla Wichmann, transitamos bastante esa zona de Catamarca. Es una zona muy hermosa, en particular todo el paso que va desde el Salar del Hombre Muerto para el sur. Es una zona bellísima, 4,000 y pico de metros, con un muy mal estado del camino. Pero en una ruta, en particular lo tomamos un poquito más al norte, del Salar del Arroz de Jujuy hasta un poquito más al sur, del Salar del Hombre Muerto, vimos tres camiones volcados. No sé si tenían líquido, si no tenían líquido. Lo que digo es, esto que estamos viendo, llamarlo accidente, no es tal, es algo constante, no es que me lo contó alguien. Una ruta de 7 horas, vimos 3 camiones volcados, y acá lo que aparece en los registros es que es el tercer camión que se tiene constancia de, en este caso, de la empresa Liexijin. Y si les parece, Cris y Pau, vamos a escuchar a Karen Perea, que es integrante de la Asamblea Fiambalá Despierta y que nos cuenta de manera resumida un poco la situación. ¿Les parece? Dale, vamos para Karen Perea. Hola, mi nombre es Karen, pertenezco a la Asamblea Socioambiental. Hago este video para compartirles la experiencia que tuvimos el 25 de marzo, en donde fue el tercer derrame de la empresa Sijin Liex, que tenemos operando en el Salar de Tres Quebradas, Fiambalá, y también una planta de procesamiento para el carbonato de litio instalada a metros del pueblo de Fiambalá. Bueno, lo que pudimos ver es el impacto ambiental que tuvo el derrame al caer sobre un ojito de agua. Este ojito de agua también es el que abastece a los puesteros que están en Chashchuil, que es donde se dio el derrame, en la ruta nacional 60, más conocida como la ruta de los 6000. Bueno, en este año ya presenciamos el segundo derrame. La verdad nos tiene a la población muy impactados, muy conmovidos por la situación, ya que está este río Chashchuil, el que abastece también, no es el mismo Huanchín, donde se toma el agua de riego para el cultivo. Como saben, Fiambalá ha vivido un gran tiempo de la producción de vid y hay muy buenos vinos, así que nos tiene preocupados. La verdad, conmovidos también, porque bueno, sabemos, hemos podido visualizar el impacto que tuvo en los peces, en los cangrejos, bueno, la cantidad de vacas y demás que hay. El derrame se dio en la madrugada. Sabemos que el Ministerio de Transporte de la provincia aprobó para que ellos puedan circular en cualquier horario. Es algo que nos tiene preocupados, porque también sentimos que el gobierno provincial está siendo cómplice de las empresas extractivas que tenemos en el lugar y que nadie nos estaría protegiendo, nos estarían dejando vulnerables ante estas situaciones. Bueno, ya seguro conocen también cuáles son las condiciones laborales que sufren los trabajadores. Que no se contrata a la población, sino más bien se le da participación a otros o a otras provincias por tener experiencia. Estamos sumamente preocupados y queremos exigir al gobierno provincial que se nos tenga en cuenta. Ya se Se estuvo manteniendo un par de movilizaciones, no queremos más empresas. Ahora tenemos Tres Cruces también y Cabil. Cabil estaría por ubicarse en Cortaderas, el mismo río del que estamos hablando, que fue contaminado. Y tenemos la certeza de que fue contaminado, más allá de que no nos quieran mostrar los estudios. Pero hablamos con los posteros, a quien sí le dieron el resultado de los estudios del agua. Nos preocupa también el trabajo de remediación que está llevando a cabo la empresa. Además de haberla hecho días posteriores al derrame, lo cual ya seguro se habrá infiltrado todo el líquido, además de que de salmuera concentrada, también es combustible lo que se derramó. Estamos sumamente alertados, sin herramientas también como para exigir al gobierno. Herramientas tenemos, pero sabemos que no se cumplen las leyes ni nada. Estamos hablando de un sitio Ramsar protegido internacionalmente, un lugar de lagunas altoandinas importantes, y sobre todo un lugar que es económicamente un sustento para la población, ya que el turismo elige esta imponente paisaje. Entonces estamos viendo un impacto no solo ambiental, también social, económico. Así que bueno, es también más para agradecer el acompañamiento, pero también para visibilizar y pedir que no se sigan aprobando estos proyectos que ponen en riesgo nuestra salud y también nuestra economía local, ¿no? Así que bueno, es más bien eso. Fiambalá despierta un poco contando todo lo que rodeó el vuelco es este camión que, insisto, me niego de llamarlo accidente, es parte de una política y que impacta muchísimo esto a horas de ser vaciada la ley glaciar, ¿no? Insistimos con esto. Sí, ella ahí mencionaba un poco cómo las herramientas, las leyes incluso, no importan, no sirven, ¿no? Y lo traigo relacionándolo con lo que decías, Cris, acerca de la falta de imaginación, ¿no? Como que lo que hay ya no alcanza. ¿Qué se hace entonces? Las leyes, un sitio protegido, no importa. Suceden estas cosas que son inherentes a estas formas, a esta matriz extractivista. ¿Qué se hace? ¿Cómo hacemos? Tal cual. Sí. Sí, yo me quedaba pensando en que uno a veces piensa que los daños ambientales suceden en un lugar concreto dado, pero el hecho de que haya camiones que se estén derramando también involucra pensar el territorio como el territorio logístico en el cual se están operando, no solamente el lugar donde sucede, sino bueno, territorios también, todos los pueblos que están a los costados, a los cuales el camión quizás simplemente pasa, pero pasa y por ahí derrama. Claro, o sea, claro, sí, ni sabemos qué nos está pasando, ¿no? Cuando vamos caminando por la calle, o sea, están permanentemente distintas, en este caso camiones, atravesando nuestros espacios sin tener idea, porque además es eso, no sabemos, no elegimos esto. Sí. Sucede. Y parece que nos fuimos de tema porque estuvimos hablando de agronegocios, pero qué parecido, ¿no? Que es mega minería y agronegocios, qué lógicas semejantes. Sí. Sí. Hace poco el camión, hace poco ya, ¿te acuerdas el camión que volcó en Camino de Buen Aire a la altura de Ituzaingó? Era modelo agrario. Claro. Exacto. Y recién sí. No, nos enteramos acá porque volcó acá nomás, pero es lo mismo. Claro. Bueno, y en San José de la Esquina también hubo un volcó un camión de Atanor que llevaba 2-4D, ya hace 2014 fue eso. O sea, y eso nos enteramos. Pero quizás hay muchísimos más de este tipo de sucesos, claro. Claro, que son accidentes y no nos enteramos. Claro, exactamente. Atanor, que a su vez, recordemos, en el caso de San Nicolás, explotó su parte de producción de atracina, liberando, ¿no? Como si fuera una especie de eternauta local. Sí, y recibió el certificado de parte de la provincia de Buenos Aires para que pudiera abrir. Ahora está, ¿no? Mudándose o queda. Queda la parte comercial quizás, pero no la parte productiva allí en San Nicolás, ¿no? Están en ese en ese proceso. Tal cual. ¿Cómo te sentiste, Cris? ¿Algo que quieras agregar de algún otro tema? ¿Algo que quieras en este momento para las personas? No, ahora no se me ocurre nada. Sí, agradecerles. Me vino la invitación suya. Dije, no sé de qué vamos a hablar, pero tengo ganas de verles. Así que por eso estoy acá. Y agradezco, por supuesto, a ustedes, también al resto del equipo. Y la pasé muy bien. Así que quiero agradecer nuevamente por haberme invitado, por un lado, para hacer pasar un buen momento, pero también por el trabajo que están haciendo, por supuesto, difundiendo y contando y pensando todos estos temas. Yo tenía un montón de preguntas genéricas. Lo que pasa es que detrás de cámara me bardean y no es justo. No lo merezco, digamos todo. Pero dado que tenemos 2 minutos más, te voy a tirar otra pregunta genérica. Que bueno, digamos, no sé tu conexión con la universidad, pero... ¿Qué te está pasando con la universidad en este contexto? ¿Se puede decir eso en 2 minutos? Yo creo que no. Es muy difícil. Tengo un dolor de espalda enorme, estrés. Porque lo que están haciendo en la universidad pública es desastroso. Y bueno, yo como había presentado antes, soy docente, con lo cual mi salario directo viene de ahí. Y en principio malabares es la primera imagen que me viene. Claro. Y en esto, a título individual, porque es empezar a hacer números para llegar a fin de mes, por un lado. Y por el otro lado, ver y escuchar las historias de otros que están haciendo malabares, y que en algunos casos son malabares con mayor dificultad, de otros docentes, personas formadas que se van, personas que valiosísimas que ya no están, que nos dejaron de ser colegas porque no les alcanzaba el sueldo, y me parece una tristeza muy grande. Y esto es algo que estoy pensando constantemente porque es mi trabajo, pero cómo hacer para despertar, ¿no?, al movimiento estudiantil, que es para mí una de las principales preocupaciones. Pienso, digo, en esto que estábamos hablando hace 30 años, que creo que en otro momento hubiese sido el movimiento estudiantil el que hubiese llevado la batuta, y no lo veo así. ¿Y qué pasa? Cuando usted iba a preguntar por los estudiantes. Y yo los veo muy... muy quietos, poco preocupados por el tema, en esto de patear para adelante. Es como, bueno, si la universidad funciona por ahí, funciona para mí, yo me recibo y después vemos. En ese sentido me genera preocupación. Lo intento hacer charlar todas las clases que puedo. Lo hice la última clase que estuve en la UNSAM, lo voy a hacer mañana cuando esté en la UNTREF, porque es una situación muy, muy compleja. Y a esto de la falta de imaginación, ¿no?, cómo hacer para enfrentar, porque tampoco tienen demasiada imaginación. Leo las federaciones docentes haciendo paros aislados, no están funcionando, ya se probó, no funcionaron para nada, y bueno, seguimos en esa. Clarísimo. Bueno. Terminando el programa, recordamos a las personas que están escuchando y que nos han seguido, además mandarles un abrazo grande y un agradecimiento por estar siempre del otro lado, que estamos en campaña de suscripción tanto de Revuelto Radio como Después de la Deriva. Pueden ayudar o bien de una manera excepcional con un cafecito, o bien suscribirse de manera mensual. Así que gracias. En cualquier caso, si pueden, si en tienen, las páginas web, ¿no? Están en Después de la Deriva y en Revuelto Radio. Están ahí. En cualquiera de las dos se pueden suscribir. Perfecto. Así que bueno, gracias, Cris. Gracias Pau, gracias Nati. Este programa que hacemos junto con Sergio Arbolella también y Tomás Batista. Gracias Uli del otro lado. Grande, que Uli. No nos retó. Terminamos y casi... No. Uli no nos reta. Hicimos todo bien. Te das cuenta. Es un Uli, dulce. Que hoy está con una tos. Sí, está yo creo ahí. Que por eso no nos reta. Pero bueno. Bueno, y gracias siempre. Muchas gracias. El martes que viene seguimos en Después de la Deriva. La ley de glaciares no se toca. Thank you.